en estos años, en este ir y venir, llegamos a Buenos Aires con el llanto del Caribe y con el llanto del Orinoco para unirnos en el pesar, en el dolor al pueblo argentino, a su presidenta, nuestra hermana Cristina, a sus hijos, Florencia, Máximo, a todos sus familiares, y bueno, a la gran familia argentina que sentimos nuestra. Querido camarada Falonier, Rafael, Tocayo, amigo, señores generales, hombres argentinos, periodistas, pueblo argentino, venimos convocados también, convocados por esa pasión, por esa pasión argentina que fue Néstor Kirchner, convocados por esa pasión surista, suramericana, unionista que fue Néstor. ¿Cuánto se nos parece la vida de Néstor Kirchner al título de un buen libro de un gran escritor argentino, Eduardo Mallea? Historia de una pasión argentina. Eso fue Néstor Kirchner. Historia de una pasión argentina. Y más que argentina, permítanmelo, historia de una pasión por nuestros pueblos. Hace apenas 28 días estábamos aquí en Buenos Aires, convocados por Kirchner y por Cristina, la UNASUR, para levantar nuestra voz, nuestras manos unidas en contra de la pretensión de las fuerzas extremistas de derrocar al gobierno de Rafael Correa, nuestro hermano Rafael Correa. 2010. Es toda una historia, pues. Toda una historia. Yo venía recordándola un poco, esta historia reciente, con mis compañeros de viaje, con dos de mis hijas que me acompañan, con el canciller Maduro, Ali Rodríguez Araque, Rafael Ramírez, grandes amigos todos de Néstor, de Cristina, de la Argentina, con el general Pérez Arcay. Venía recordando un poco esta historia, llenos de dolor, llenos de pesar, pero al mismo tiempo llenos de una pasión, de una fuerza. Néstor Kirchner llegó en el momento indicado y al lugar indicado. Y que no llegó él, lo trajo aquí el pueblo argentino y la historia grande de esta tierra, la historia grande de este pueblo. 2003, yo me recuerdo derrocado en el 2002. Me recuerdo derrocado y apenas levantándonos y resistiendo nuevos embates de las fuerzas imperialistas, de la extrema derecha venezolana, tratando de parar el camino de la República Bolivariana de Venezuela. Y recuerdo aquel año 2003. Primero fue Lula. Primero de enero 2003 asumió Lula en Brasilia. Yo era entre los presidentes de Sudamérica prácticamente un solitario. Y más aún decirlo, entre los presidentes de este continente, un solitario. Con la única excepción clara, inmensa, de Fidel Castro, nuestro compañero Fidel. Y llegó Lula. Y por si faltara poco, a los pocos meses llega Néstor Kirchner a la presidencia de la República Argentina. Y comenzamos entonces a abrir el camino este largo. Me imagino que el norte me queda para allá. El camino largo de Caracas a Buenos Aires. No existía ese camino. No existía. Habían pasado 180 años desde el abrazo aquel del gran gigante de aquí que se llamó José y del gran gigante de allá que se llamó Simón. Uno se fue hacia el norte con un pueblo hecho ejército. El otro se vino hacia el sur con otro pueblo hecho ejército. Y allá se abrazaron en Guayaquil. Hay una carta de José, mi general San Martín, escrita a Simón Bolívar pocos meses antes de conseguirse en Guayaquil. Ya iban a encontrarse. Y San Martín le dice a Bolívar: yo quiero que nuestro primer abrazo sea la más grande garantía del futuro para unir este continente, para garantizar la libertad y la unidad de este continente para siempre. A los pocos meses se abrazaban, pero luego, lo sabemos, el abrazo de Bolívar y San Martín se fue perdiendo en la distancia. Tenían que pasar 180 años para que nosotros, los hijos de Bolívar, viniéramos aquí a abrazarnos con los hijos y las hijas de José de San Martín. Para que los hijos y las hijas de San Martín fueran a Caracas a abrazarse con nosotros, los hijos de Bolívar. Y aquí vamos. Aquí vamos y hoy nos sorprende, como muchas veces, el infortunio. Nos sorprende el infortunio. Pero ¿qué importa? Este camino es así. Esta pasión es así. José Martí, ese grande de nuestra América, le cantaba a un gran venezolano muerto por allá, por aquellos años, 1881. José Martí vivía en Caracas y le escribió a Cecilio Acosta una elegía a su muerte. Y le dice, al final dice: ha muerto un justo. Cecilio Acosta ha muerto. Llorarlo sería poco. Sigamos su ejemplo. Yo hoy parafraseo a José Martí. Y desde mi corazón adolorido, desde el llanto contenido lo digo: ha muerto un justo, ha muerto un valiente, ha muerto uno de los más grandes de nosotros. Llorarlo sería poco. Sigamos su ejemplo y hagamos realidad el sueño de esta gran patria unida y libre. ¡Que viva Argentina! ¡Y que viva Kirchner para siempre! Para romper el cerco mediático, Morales, Radio con todo. Soy latinoamericano. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Cuento para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Exactamente 36 años que se moría el general Perón, y la historia argentina tuvo que esperar estos 29 años para dar paso a otro hombre, como venimos diciendo, como vienen diciendo todos los presidentes y líderes latinoamericanos. Como bien diciendo los líderes del movimiento obrero organizado, como vienen diciendo la militancia, como dijo ayer el pueblo argentino, el jueves y el miércoles, Néstor Kirchner es un hombre del bicentenario latinoamericano. Es, creo yo, lo mejor que hemos dado en estos 29 años. A hoy, 36 años desde la partida del general Perón. Y no lo decimos porque sí, y habíamos prometido un análisis profundo en el cual nos iremos metiendo poco a poco en estas tres voces que conducen este programa, la de Augusto, la de Gabriel, la mía, Roberto. Y hagamos un poco un recorrido histórico, no caprichoso, sino a partir del deceso del general Perón. General Perón nos dejaba como vicepresidenta a la sumisa Isabelita, que era, junto a López Rega, se encargaron de asesinar a muchos compañeros de Néstor Kirchner, a muchos compañeros argentinos. Son parte responsable de los desaparecidos en Argentina. Intentaron implementar un modelo económico contrario a las mayorías populares. Recordemos el Rodrigazo, donde el movimiento obrero organizado junto al pueblo una vez más salió a decirle que no al proyecto neoliberal allá por el año 1975, dando la pauta de que no se podía implementar una política neoliberal en contraria al pueblo, y menos desde un gobierno que se decía peronista, ¿no? Que se decía, porque no lo era, y lo demostraba en los hechos, persiguiendo a la juventud, tratando de imponer políticas de pobreza, de sumisión al pueblo argentino. Así llegó los militares mediante un golpe de Estado. Ya terminaba, como nos recuerda Rodolfo Walsh, ya terminaba el gobierno Isabelita y el pueblo argentino iba a poder decidir democráticamente qué gobierno debería sucederle. Pero bueno, vinieron estos asesinos que se llevaron a 30.000 compañeros, que vilipendiaron el patrimonio nacional, que empezaron a endeudar a las empresas estatales. Gran icono de esto es la deuda que le obligan a tomar a YPF. ¿Cómo una compañía petrolera podría dar pérdidas, no? Endeudándola. Realmente militares en contra del propio desarrollo nacional. Nada que ver con Mosconi, nada que ver con Perón, nada que ver con San Martín. Realmente muy pobre lo de Videla. Galtieri, otro asesino que mandó a lo mejor de la juventud argentina a morir en Malvinas. Luego vino Alfonsín, que con su tibieza no logró encauzar a la Argentina en un proyecto de liberación. Realmente en un momento intentó tomar medidas importantes, pero no logró tener la dureza, no logró tener el valor, no logró tener la firmeza para llevarlas adelante. Y bueno, el establishment, viendo a un perro herido, lo hizo dimitir antes de que terminara su mandato, en el cual asumen con la promesa de la revolución productiva, la rata de Menem y el asesino de Duhalde, que vinieron a desindustrializar, a traer desocupación, a endeudar el país más que nunca, a las relaciones pornográficas con el imperio, a concentrar más la economía, a permitir la concentración de la palabra, a sacarnos la democracia, a condicionar nuestra democracia. Luego vendría De la Rúa, que seguiría exactamente el mismo camino, hasta nombraría el mismo ministro de Economía que la rata de Menem. Y esto llevaría una profunda crisis a nuestro país. Mientras tanto, los trabajadores con Moyano, los desocupados con Delía, el pueblo argentino resistía en las calles. Se logró así gestar las históricas jornadas de lucha de 2001, donde el pueblo en la calle dictaminó el fin de un proceso neoliberal. Sin embargo, el establishment puso a Duhalde a la cabeza, digamos, de la presidencia de la nación, quien demostró que venía a hacer respetar al capital, haciéndose gendarme de defender los intereses antipopulares y antinacionales. Claro ejemplo es la muerte de Costec y Santillán, dos compañeros desocupados que luchaban con dignidad, no solo en la calle, sino también en el barrio, construyendo proyectos productivos, dando a vender esperanza al pueblo argentino. Y este asesino demostró que no quería un país para todos, sino un país para pocos. Y ahí demostró, cuando asesinó a los compañeros Costés y Santillán, que él venía a defender al capital concentrado y no al interés de los trabajadores. Viendo que estaba acorralado, tuvo que ponerle fecha de vencimiento a su mandato y abrir la puerta a Néstor Kirchner, pensando que Néstor Kirchner iba a ser un títere en sus manos, ya que tenía una intención de voto del 2%, luego las elecciones le darían un 22% por debajo de la rata de Menem. Menem, que no se atrevió a la segunda vuelta, renunciando así, le da paso a la presidencia de Néstor Kirchner. Pero Néstor Kirchner, con audacia, con compromiso, con valor y convicciones, demostró estar a la altura de las circunstancias. Descolgó el cuadro de Videla y de Viñone, haciéndose cargo de ese título que ninguno de los presidentes, luego del general Perón, se hacían cargo, ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, demostrando qué tipo de Fuerzas Armadas quería para el país. También Néstor Kirchner llevó a juicio, hoy van más de 634 represores procesados. También tenemos 102 hijos recuperados de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos. Pero no solo esto, no vino solo con una política de derechos humanos diferente, sino también con una política de derechos humanos para el hoy, para todos los compañeros que están vivos. Permitió las paritarias, que esto le daría una herramienta fundamental al movimiento obrero para pararse frente a la patronal para discutir la distribución de la riqueza. La asignación universal por hijo. Hoy van más de 4 millones de hijos de la patria que tienen la asignación universal por hijo. Hoy decíamos 6,47% del Producto Bruto Interno se destina a educación, cuando antes ese mismo porcentaje se destinaba a la deuda externa. Néstor Kirchner realizó un 70%, más de un 70%.